Estamos al aire con Todos Santos. Este es un programa más, un lunes, en el nuevo horario. Empezamos tarde, problemas internos. Graves problemas internos. Disputas campales. Graves problemas internos, casi se van a las manos, pero ¿cómo es? Como somos cagones, no pasamos por a mayores. La vía no violenta, pero física nada más. Después agredimos verbalmente, pero no te da una idea cómo agredimos verbalmente, pero por suerte tenemos. Pero bueno, lo que demuestra suerte que... Suerte que nadie nos pega. Creo que por el anteojo. Se respeta rajatabla aquí en La Voz del Cerro. Jamás podríamos hacernos los malos mientras los tres usemos anteojos. Sí. Sí, algo que tenemos que pensar. Bien, empezamos con un tema cortito. Como nosotros siempre estamos al día de las noticias y tal, vamos a hablar de los youtubers, aunque ya están haciendo videos nuevos en España, pero creo que ya dejaron incluso de subir videos a YouTube. Sí, pero bueno, sí. Vamos a hablar nosotros, o por lo menos es el tema que les propongo, porque se otra vez en los programas de radio en los que uno escucha. Se lleva a toda cosa nueva que sucede, los viejos prejuicios, ¿no? Que la juventud está perdida, digamos, porque hay pibitos que suben sus videos a YouTube, la sociedad está perdida, y la juventud de años no era así, se preocupaba por estudiar, por obtener un título, por hacer de su vida algo productivo. Iba a jugar a, incluso llegaron a decir, los adolescentes antes jugaban a la pelota, ahora lo único que hacen es subir fotos a Facebook y querer entrar a YouTube, digamos. Si yo haría la guita que hace el Rubius o haría la guita que hace Germán por mes y por año, y tengo un hijo que quiere ser como Germán y como el Rubius y le veo condiciones, anda, hijo, ve. Porque es mucha guita la que ganan, digamos. E independientemente de eso, no hay nada dañino, digamos. Es una moda más, que pasará o no. Pero lo cierto es que me llama la atención, y siempre me va a llamar la atención, que cada vez que sucede un evento nuevo, una moda nueva, siempre se la condena de antemano. Siempre está mal. Siempre la juventud de antes estuvo mejor. Y no... No. También hay que decir que cuando surge la moda esta, hay algunos boludos que dicen que son como los Beatles. No todos los fenómenos nuevos son como los Beatles. Claro, sí, también se llega a la exageración de decir eso también, ¿no? Sí. Para sí, yo escuchaba gente grande diciendo, bueno, no, pero mira, adoran unos mocos, digamos, por los chicos que fueron a recibir al aeropuerto a este Rubio. Mira, lo adoran como si fuera Dios. Lo único que hace es subir. Vos adorabas a la vedette Susana Jiménez. Paseaba las tetas por una escalera y le babiaban las pies. Mira dónde está ahora. Y ni siquiera eso, porque mira, mostraban menos que ahora, digamos. Ahora, mira, la Cipolita que será una boluda, pero le conozco todo el cuerpo. O sea, si su trabajo es Susana Jiménez, Susana Jiménez, de joven, era igual de boluda que la Vicky Cipolita aquí, solo que más difícil. A ver, le diría a mi papá, a ver quién es el boludo. Claro. Sí. Exalzando gente con Palito Ortega. Todas las adolescentes hace el daño del pedo a Palito Ortega, Palito Ortega, Palito Ortega, y igual de pelotudo que el Rubio, si lo ponemos en esos términos. Incluso creo que es muchísimo más difícil hacer los videos que hace Germán o que hace el Rubio. Bueno, el Rubio no es tanto porque es simplemente jugar, pero tenés que tener carisma, al menos eso. Es muy gracioso el Rubio. Igual es la segunda generación esta de youtuber. La primera estaba el famoso bananero. Es de la primera generación. Era y los chistes más o menos iban por el mismo camino y tiene muchos videos. Sí. También tenía su producción y se ponen a editar los videos. Pero, digamos, es una segunda oleada. Sí. No es algo que surgió el año pasado o este año. No, sí, hace mucho sino tiempo. Que estos fenómenos ya... Son de hace, al Rubio creo que está hace 5 años, un poco sí, más. Sí, que sí, con esos pibes ya está bastante grande. Sí, hace mucho que está. Bueno, Germán, me impresionó que Germán facturara más dinero que el Rubio. Dejé salir todos mis prejuicios, porque creyendo que el Rubio es europeo, necesariamente para mis prejuicios tenía que ganar más guita, y no, Germán hace más guita. Claro, es que acá no entra, digamos, la moneda. Sí. No es que gane peso chileno Germán. No. Gana, Bauer creo que está en Argentina, pero bueno. Está muy divertido, Germán. Si bien, es naif. Sí. Sí, digamos, para estar hueveando ahí, un video de Germán que tanto te hace reír, ¿qué va a ser? Pero no es tampoco la genialidad, no ha descubierto nada nuevo, pero sí. Es divertido en lo que hace, le sale bien y tiene carisma, es algo importante en ese medio, pero sí. Está ese rechazo, digamos, a lo nuevo, ¿no? También. Claro, ¿qué es lo que yo decía? Que sí. Siempre que pasa algo así, los vloggers, bueno, los vloggers eran medio tóxicos, digamos, pero ya pasaron, no pasó nada, no sí. Se terminó el mundo. Cuando alguien ve, porque una vieja que veía de pronto al Cumbio, que era el máximo exponente de los vloggers en la tele, creía que al otro día iba a ser el apocalipsis, iba a bajar el mismísimo Dios a juzgarle al Cumbio y le iba a agarrar las pelotitas y le iba a llevar al infierno, y no pasó nada. Así que a las viejas que se escandalizan y a los viejos también, acepten. Acepten. En vez de estar drogándose en una esquina, están viendo videos de YouTube. Deberían agradecer. Yo en mi época andaba con la bolsita de Poxirran, no aprendan. Otra cosa también con esto, ¿cómo cagan las nuevas generaciones las modas, no? Una señal de una tribu urbana que por razones propias se quería estar excluida de la sociedad, qué sé yo, motoqueros con tatuajes, cuando los tatuajes, tener un tatuaje era jodido. Una vez, pibita de 15 años que tienen un unicornio acá abajo, o qué sé yo, el pelo largo, incluso en mi época llevar el pelo largo era bastante jodido, no mucha gente llevaba el pelo largo. Y ahora cualquier boludo puede tener el pelo largo. Los piercing lo mismo. Hubo un tiempo que tener piercing por acá era... Claro, es que en ese entonces significaban algo. Y después la generación viene en la popularidad y te la empiezan a cagar. Y ve al gordito de mierda de la hija del vecino que tiene un piercing y dice, yo de boludo, haciendo la rebelión con este piercing, y lo tira a la mierda porque te das cuenta que ya se volvió bonito. Pero cómo van cagando. Con YouTube más o menos también pasa lo mismo, digamos, la popularidad. Algunos YouTubers iniciales que quizá eran un foco de resistencia, o se creían el foco de resistencia, digamos, utilizando un medio alternativo para tratar. Ahora ya cualquier boludo hace un video de mierda. Te compras un perro y mira cómo el perro toma leche, y ya lo subís al video de YouTube. Y el canal, tenés el canal de YouTube del perro, mi perro Salchicha, y tenés un millón de suscriptores. Porque es muy fácil, encima también eso, conseguir suscriptores. O conseguir gente que te siga. Siempre hay mucha gente boluda dispuesta a escuchar y a avalar lo que estás por decir. ¿Vos sos youtuber? Incluso creo que esto que estamos diciendo ahora tiene 1000 visitas en YouTube. Porque así de fácil parece ser últimamente. No es tan fácil. No es fácil, pero... Es como en el fútbol, digamos, todos lo jugamos, pero hay un solo Messi. Sí, claro, tener razón. Digamos, sí. No todos, pero bueno, es una moda y no está mal que lo intentemos, digamos. No he subido un video todavía. Estoy esperando operarme un poco las gomas y seguramente va a tener más éxito en mis videos que subo. ¿Querés el subsidio? Quiero el subsidio, así es. ¿Cómo repite la gente eso del subsidio? ¿Y era algo ceñido a Capital Federal? ¿Era un proyecto? Claro, sí, de una diputada del... Pero era para Capital Federal, no era, claro, para todo el país. Claro, incluso era para... Y no estaba en ejecución. Pero hay muchos que repiten como si estuviera en ejecución y fuera a nivel nacional. Sí, quedó. Es muy, muy difícil desmentir eso. Así que, bueno, me acabo de dar cuenta que no, en este apuro no os he presentado. No. Estamos con el señor Diego Rivera, ahora sí, el señor Fernando Pereira y yo, Leonardo Cuevas, y en la operación... No digamos nada, ¿viste? Para que nadie sepa, nadie sabe quién es Diego Rivera, porque como no dijimos hola, no saben qué voz pertenece a Diego Rivera y qué voz pertenece a Fernando Pereira. Así que está en la misma. Es parte de lo vanguardista. Claro, esto es así. Esto es así, somos... Presentamos todos. Sin saludar. Esta voz, todo santo es una sola voz. Sí, y dividida en tres. Sí, el operador es Joaquín. Por, incluso creo que está atornillándose a la silla porque no lo va a sacar nadie, sobre todo Joaquín. Intentámoslo y no hay manera. Pero bueno, nada. Somos un cuerpo con tres almas. Totalmente. Somos como la Trinidad. No lo somos. Sí, lo somos. No. Vos sabés que a la noche me decís que somos. Y ahora eso. También decís en la radio. Vos sabés cuando uno está caliente. Bueno, está bien. Quería comentarles lo que les venía diciendo camino a la radio. Que hoy pasaba por la... Quiero decirlo, no sé por qué. Pasaba por la plaza, les decía a ustedes, que hay un panchero ahí en la esquina que da justo frente a la Casa de Gobierno. a Plaza Belgrano, y pasaba una vieja bien chota con su carrito de supermercado, puteándolo al panchero, acusándolo de que gracias al panchero la plaza estaba peor que en las plazas de Bolivia. O sea, ya con suponer la vieja que las plazas de Bolivia necesariamente tienen que estar peor que las plazas de cualquier ciudad de Argentina, muestra todos los prejuicios que tiene encima. Y yo dije, qué gente jodida, digo, porque esta vieja ve a un morocho laburando de panchero, intentando llevar una vida decente, y dice, ¿cómo me jode la vista? Mira el negro de mierda ese que va a vender en la esquina de mi plaza. Ve a alguien manifestando y dice, mira ese negro cómo manifiesta, seguro cobra subsidio. Ve al negro que está sentado en la plaza boludeando, mira el negro cómo no trabaja. O sea, creo que a ese tipo de gente lo que le jode es el morocho, sea lo que sea que haga. Seguramente si lo ve, no sé, de concejal, seguramente dirá, ¿qué negro? Seguramente llegó ahí por acomodado. Creo que es el problema. Estaba pensando también que esta gente también odia las ferias, sí. Pero si las ferias las hicieran los blancos o gente de su clase, diría que es un mercado de pulgas. Incluso iría y estaría de moda, digamos, para ella, ¿no? Una venta de jardín. Una venta de jardín. Pero en la medida en que lo haga lo popular, digamos, mancha su vista. Y desgraciadamente se ve mucho. Sí. Se ve mucho y, bueno, tengo la oportunidad de decirlo en la radio. Y estás en contra de la vieja, digamos. Estoy en contra de la discriminación, hermano. Sí, pero ¿de qué color era la vieja? Una blanquita. ¿Sabes? Sí, pero si eran morocha también la... También lo iba a decir, porque creo que hay morochos confundidos también. Yo he hablado con muchos morochos. Hay morochos confundidos, te juro por Dios, es lo que decía Mono el otro día, que decía, o los Oreo, ¿viste? Negro por fuera y blanco por dentro. Porque he tenido oportunidad de charlar con hermanos, digamos, con hermanos de la comunidad, que no gay, obviamente, la comunidad originaria. Que, no, los que, otros, por Dios, claro, no lo confundan. No, por favor, sí. Nosotros no sabemos qué es eso. Sí. Y por ahí hacen críticas bastante horribles, digamos, hacia comportamiento de... Hacen comentarios raciales, digamos. Y vos decís, hermano, ¿querés que te regale un espejo, viejo? ¿En serio? No, porque decís, ¿cómo vas a estar con esa negra? ¿Cómo vas a hacer? O sea, vos decís, te regalo un espejo y te juro por Dios que te morís del espanto, porque sos morocho igual que yo, ubicate. ¿Entendés? Pero es el negro de alma el que dice. Claro, el negro de alma, ahí está el negro, sí, de alma. Sí, creo que hay muchos morochos confundidos. Y también le hubiera hecho la crítica, porque realmente en la comunidad afroamericana, digamos, en Estados Unidos, al negro que se complace, quiere complacer al blanco, le dicen tío Sam. Y acá al colla que quiere complacer al blanco, no sé cómo se lo llamaría, pero habría que buscar un término preciso para describir también ese tipo de gente, porque hay muchos, digamos, hay muchos, y que medio que agarran dos pesos y ya creen que por tener dos pesos han subido de tonalidad, y o han bajado, mejor dicho, de tonalidad a un poco, sí, más claro, y se comportan de una manera bastante repudiable. Yo creo que no hay que discriminar a nadie. Por eso estoy con ustedes, digamos. Sí, claro. Así que bueno. Y por eso nosotros te agarramos, vamos. Sí, también. Así que este programa está bien. Sí. Así muy étnico. Hace un tiempo tuve tuve las ganas de enviarle un mensaje a Eduardo Feynman, porque vi que había dicho cuando fue la marcha por Nisman, que él era Nisman, que si no tenía que trabajar, estaría en la marcha. Y él dice que cualquier cosa que corte la calle, cualquier marcha es inconstitucional. Lo vi cuando fue la marcha de los marihuaneros, otro tipo de marcha. Y es lo que piensan cuando los de su clase son los que marchan, piensan que son republicanos y que están ahí por sus derechos, y cuando no es su clase, son pagados, choripanero, etcétera, etcétera. Claro. O como acá, por ejemplo, los estudiantes del Po de Quebracho, que son delincuentes, son paramilitares, grupo paramilitar, terroristas. Y en Venezuela el mismo grupo de estudiantes eran defensores de la democracia porque estaban en contra de Hugo Chávez. También se va reciclando. Sí, pero... sí, hay muchas cosas que por ahí... Yo tenía un primo, hablando de esto, y ya muy corto, sí, que él me decía, en Argentina no existe el racismo. Me decía, un primo morocho como yo, así. Yo decía, hermano, se fue a estudiar Tucumán después, y bueno, después, con toda experiencia. Y ya. Tranquilo. Vuelve a mis brazos, hijo mío. Sí, que... porque creo que hay mucha gente que cree que el racismo es el norteamericano, digamos. No, ¿sabes cuál es el problema del racismo en Argentina? Es que no es explícito. Es implícito. Digo, una noche de copas yo te contaba esto. Mira, en Jujuy, donde yo calculo que el 80% somos negritos cabeza, si vos lo sentás a las primeras autoridades de la provincia, son todos blancos, hermano. Eso te dice algo clarísimo, que hay un camino para la morochada y un camino para los blanquitos. ¿Sí? ¿Entendés? Son dos formas que van paralelas. Y ambos dicen, no, todo bien, no hay discriminación, somos todos hermanos, acá nadie te va a golpear por ser negro, nadie te va a decir nada. Pero a la hora de ver las autoridades, vos imagínate, y otro dato muy revelador, la única máxima autoridad que tiene la provincia, que es morocho, es la policía. Eso te dice muy, muy en claro, te dice mucho de la sociedad, digamos. Porque el morochaje solamente puede ser y ocupar jerarquía cuando se trata de instituciones que son represivas. Pero no es blanco todo. Ala, precisamente. Tampoco. No, bueno, pero no entendemos. Pero a ver, Fernando, vos, no sé, yo quiero escuchar la palabra autorizada de Fernando. ¿A qué bando? Él es la voz que tengo que escuchar al final para cerrar esto. ¿Cómo qué bando? No sé, vos representás un bando, Fernando. No podés negarlo. No podés. Estamos usando anteojos de sol en este momento. Sí, sí. No, o sea, el racismo es una actitud, ¿no? Sí. No es el color. Sí. Perdona. Vámonos, ya estamos bastante tarde, así que vámonos a una tanda publicitaria. Sí. Y volvemos. Mato a Fernando y después volvemos. Dale. Sí. Volvemos con el segundo bloque de Todos Santos. Como primera recomendación, leí una nota el sábado, en página 12 de David Cufré, que se llama Fuera de Servicio. Recomiendo leer, habla del estado de situación de lo que sería una virtual reforma de la telefonía, una deuda pendiente que está hace muchos años. Las empresas de telefonía celular son las que más quejas en la defensa en las organizaciones de defensa del consumidor, son las que más quejas tienen y las que menos reguladas están. La nota en 2013 decía que se había hecho una suerte de foro en el que se discutían cuáles podrían ser lo que se podría cambiar, bueno, declararlo como servicio público, ajustar las tarifas. Vieron que se vence el plazo cada 20 días de la recarga, que no te cobren por servicios que vos no pedís, por ejemplo, cuando te mandan algún video, cosas de música, que te sacan crédito, y bueno, unas cuantas cosas más que algunas con algún decreto, alguna regulación se han tratado de configurar, pero que estamos muy lejos de lo que sería deseable. Se había avanzado en lo que es la portabilidad, de si vos querés cambiarte de empresa, podías cambiarte de empresa, pero en realidad no hay mucha diferencia entre una empresa y otra. O sea que el problema sigue estando. Y hace poco que se trató la ley sobre los trenes, que es un servicio que no está en todo el país. O sea, moviliza a mucha gente, porque en Buenos Aires, Santa Fe, están la mayor cantidad de gente, la mayor densidad poblacional, pero no es un servicio que esté en todo el país ni que sea federal. Y lo que me sorprendió, yo tenía idea de que las líneas habilitadas eran 40, 50 millones, y hay 62 y medio millones de líneas en Argentina. Y no puede seguir estando a discrecionalidad empresaria, sin ningún tipo de regulación. O sea, no se habla acá de expropiar, sino de que se puedan fijar límites, que haya una ley que pueda fijar límites a las tarifas, y puede anunciar las empresas pueden anunciar sus incrementos, sus subas de servicio, pero el Estado puede intervenir cuando ve que hay un abuso, y más en este mercado, que son solamente tres empresas que concentran todo el servicio. No sé si quieren desear. Básicamente que todos padecimos y padecemos las líneas estas. Va, las compañías estas. La verdad es que yo no le veo solución. La verdad. Estoy pensando, incluso siendo escéptico, si sale alguna ley o legislación. Los amparos siempre están a la orden del día y todas esas cosas que ponen. Y no sé. La verdad es que no sé cuál sería la solución. Bueno, fue un resumen. Vuelvo a recomendar la nota Fuera de Servicio de David Cufré. Salió el sábado pasado. Si la buscan, van a encontrar un marco más detallado de lo que se discutió en esos foros, los que participó mucha gente, muchas organizaciones de defensa del consumidor y mucha gente. Cambiando de tema, hay pocos canales de películas que me atraigan acá en Argentina. En realidad, bueno, en los servicios que tenemos, digamos, de los servicios de cable. En general, los dos generales. La mayoría de los canales tienen las películas dobladas al castellano. Y el único que tenía una mezcla entre doblaje y versión original con subtitulado era TCM. No sé por qué cambió, y hay un fenómeno extraño, que es que sale la película doblada y con subtítulos en español. O sea que podés hacer la comparación, sí, entre lo que están diciendo y lo que dice el subtítulo. O sea, las diferencias de traducción. No ves el original, pero ves cómo cambia una cosa con otra. Y te das cuenta de cuán pacatas son las traducciones. Las películas norteamericanas, por ejemplo, tienen muchas puteadas, muchos insultos, mucho fuck, fuck, fuck, fuck. Y eso no aparece en un doblaje. En los subtitulados tampoco. Y está muy lavado eso. Y cuando vos ves el subtitulado y el doblaje, te das cuenta que hay algunas diferencias, hay algunos que son un poquito más jugados, pero en general son, no sé si sea, no creo que sean restricciones de los que doblan o subtitulan, sino una política de las empresas que contratan a esta gente para hacer los doblajes, como para hacerlo más general. Como que si fuera algo muy, como que si una puteada le cambiaría la gravedad a una película, le cambiaría el estatus que tiene, pasaría, bueno, si es apta para 14 años, lo subtitulemos y le pongamos el doblaje, porque si no, va a subir, digamos, no lo podríamos pasar. Claro. Sí, es por eso que hacen esas cosas. Pero también estaba pensando en el doblaje. La cuestión es que lo que tiene que decir el movimiento de los labios, digamos, del inglés original, tiene que coincidir más o menos con lo que tiene que decir el doblador, digamos, el que está traduciendo, ¿no? Hay un problema. Por eso muchas veces el subtítulo es un poco más fiel, claro, de lo que están diciendo. Pero también tiene razón Fernando, es muy muy muy lavado, ¿sí? No sé por qué, digamos, porque si vos ves películas argentinas se putea mucho también, se dicen cosas, pero es como que lo hacen en México, ¿no? Sí, en México. Y como que tienen ese problema todavía. No debería ser tan así. Pero y ahora incluso están viniendo las versiones por regiones, ¿viste? Viene el español mexicano, el español chileno, el español argentino. En los DVD puedes ver la opción de pista que te da para... Ya, no hay, digamos, un español neutro, ¿no? Ya tan focalizado. Y es horrible, igual, lo mismo. Escucharlo. Yo le había comentado acá en este programa un caso extraño, que es el de Bastardo sin Gloria, la película de Quentin Tarantino sobre la Segunda Guerra Mundial, un grupo de norteamericanos que va a suelo alemán y empieza a cazar nazis. Bueno, la película original de Quentin Tarantino tiene tres idiomas marcados, que se hablan tres idiomas marcados, que es el alemán, el inglés y el francés. La traducción latina de Bastardo sin Gloria traduce el inglés nada más. Y después ves los subtítulos en alemán y en francés. Entonces, ¿en qué quedamos? Supuestamente el subtítulo es para acercarlo más a la gente, o bien para... pero si es hacerlo completo, la doblás completa o la subtitulás completa, pero no la mitad. Es el único caso, creo, que de hibridación que vi. Que ves un latino, a Brad Pitt hablando en mexicano, y después, bueno, los alemanes y los franceses... Cuando tiene diálogos en alemán... El tipo finge alemán. No, claro, pero no se le escucha la voz de Brad Pitt. Se escucha la voz de el mexicano hablando en un alemán medio amexicanado y en los subtítulos abajo. O sea que hay una... Se lo tapó dos veces ya la voz de Brad Pitt. Por el doblador mexicano y el doblador mexicano por los subtítulos. Rarísimo. Borges decía que en las películas estas dobladas habría que también darle participación, porque la voz es muy importante en una actuación. Entonces decir, bueno, le decía, qué sé yo, Rita Cortés en el papel de Rita Hayward en el papel de Gladys. La tipa mexicana actúa de Rita Hayward. Y Rita Hayward hace el papel que le correspondió en la película. Es una doble actuación en esa película. Borges decía que había que marcar eso porque se pierde mucho en las traducciones, en los doblajes, en las películas. Así que hasta hace poco vi en, no sé si era en TNT o en Cine Canal, una propaganda del canal, digamos, que medio que se mofaba de cómo eran estos doblajes, porque él decían que una sola traductora, digamos, para nosotros los que vemos películas, ponele de Sandra Bullock o de Angelina Jolie o no sé otra, Jennifer Aniston, para alguien que está acostumbrado a ver películas dobladas, tienen la misma voz, porque es la misma dobladora que es mexicana, que hace la misma. Entonces, para uno que solo ve películas dobladas, estas tres actrices tienen la misma voz, y yo no me había dado cuenta hasta que vi esa publicidad, extrañamente, digamos, dándome cuenta también de que soy bastante estúpido, porque no me había dado cuenta. ¿De qué? Me sentaba a ver tranquilamente una película de Sandra Bullock y podías seguir viendo otra película después de Jennifer Aniston y no me daba cuenta que tenían la misma voz. ¿Entendés? Pero es real, y hay actores también de Bruce Willis, que son todos los héroes de acción, que tienen la misma voz también. Sí, sí, sí. Claro. Hoy se me ocurrió una idea. Una nueva clasificación dentro de los géneros musicales sería el género despecho, que extrañamente es un género hecho de mujeres y para mujeres, que tiene realmente mucho éxito. La principal la principal representante sería Karina, la princesita, que realmente o le han hecho mucho daño o es alguien que exagera mucho las cosas. Yo creo que encontró la beta. Ahí está la clave de su éxito. Incluso en los karaoke es de la que más se cantan, el público femenino es de la que el que más canta sus canciones. Hagan la prueba de ir a los karaoke y van a escuchar varios temas de ella. Hoy precisamente escuché otra banda que era Haash, algo así. Son dos minas y que también tenían un tema y que el tema tiene como 45 millones de visitas en YouTube. Se llama Perdón, Perdón. No sé si lo escucharon. Y va más o menos en la misma línea. Y el tema, a mí me enganchó el tema, está bueno porque se nota mucho el despecho. Dice como perdón por enamorarme de un perdedor, una cosa así. Cuando dice de un perdedor, está con toda la bronca acumulada del perdedor. Y así que creo que esa sería una buena clasificación para un tipo de música, porque no es para el público masculino. El público masculino consumirá canciones románticas o de amor, pero no de ese tipo. No es una reacción habitual. Yo creo que sí. Espera que te rompan el corazoncito de cómo consumí Karina. Va a estar con Karina. Pues que no sé, no. Lily Allen tiene temas que son así. Y Lilian está mucho mejor en los temas, ¿no? Son mucho más, son graciosos. Para un público masculino son graciosos. Uno se divierte con esos temas y se pone a ver las letras. Son divertidas realmente. Pero esto el Karina y el tema que dije tiene un dramatismo especial. No son para reírse, no tienen elemento para reírse. En cambio el Lily Allen sí, por ejemplo. Pero bueno, no sé cuántas bandas podríamos recopilar si eligiéramos finalmente poner a este género despecho como un subgénero de algo o como un género en sí mismo. Pero tiene su público y tiene su éxito, evidentemente. Sí. Abel Pinto, por ahí puede andar también, no sé. Sí, yo creo que Fernando puso demasiada atención porque se me están viniendo muchos temas en la cabeza de tipos que también tienen temas de despecho. Y por ahí no lo notamos tanto. Claro. No sé. Pero no a ese nivel. O sea, yo me refiero a ese nivel de... Claro, tampoco son todas las mujeres, ¿no? No es que es un género puro. Ya sé, bueno, pero en general... Lo que vi es que se consume... Tus amigas, o tu grupo. Hay un mercado que es mayoritariamente femenino. De entre todo el universo que consume ese género, sí. Había un porcentaje mayor. Obviamente que no... Es un tipo ideal, digamos. Estamos hablando de un tipo ideal. Sí, pero también podemos volver al eterno machismo, que el hombre no está permitido mostrarse resentido. La mujer sí, puede llorar. Claro, como dijo Fernando también, que el hombre por ahí le causan gracia a las canciones esas. Y a lo mejor es también por cierta superioridad, decir, jajaja, ¿viste? Porque nosotros hacemos eso, causamos eso en las mujeres. Ja, ja, ja, ja. Sí, creo que le estoy dando la razón ahora que lo pienso. Sí, está bien. Dale. Estaba pensando en las elecciones de ayer, en Santa Fe, por el PRO ganó Miguel del Cel. Y pensaba cuál sería su plan para combatir el narcotráfico. Supongo que las putas serán un punto débil en los narcotraficantes y desabastecer de putas a los narcotraficantes sería una buena medida. O sea, él tiene un número y puede llegar a hacer eso. Así que en años en los que se ha incrementado el narcotráfico, quizás puede hacer una buena medida de del CEL, desabastecer a los muchachos. Sí. Autoconsumo, se consume a todas. Yo lo único que pensé cuando me enteré eso, digo, no creo que el problema sea de Miguel del Cel ni del PRO ahora, digamos. Porque no está bien que diga, ay, mirá el PRO cómo presenta a Miguel del Cel, que no se le cae una idea en la cabeza. Porque Miguel del Cel dijo, yo no sé de política, creo que dijo ayer, antes de ayer, yo no sé de política, yo solo tengo un equipo que me van a decir cómo tengo que gobernar. O sea, está diciendo, antes de la ley le dijo a los santafesinos, yo no sé una chota de lo que voy a hacer. A mí me van a manejar como un títere, en otras palabras. ¡Lo dijo! Ahora, el problema es qué pasa con los que lo votan, o sea, con los santafesinos, que son mayoría. Entonces, por ahí, yo creo que Miguel del Cel hace el negocio, está bien, se presentó, la democracia se lo permite, y está bien, listo. Como hay actores que apoyan al kirchnerismo, sería hipócrita que uno diga, ay, mira cómo es un tipo superficial, qué sé yo, porque hay tipos superficiales también que apoyan al kirchnerismo. Moria Kazán, ponele, que apoya al kirchnerismo, no sé si porque no quiere que la deporten a Paraguay por la joyita, o uno puede sospechar eso. Pero en fin, la cuestión es por qué los santafesinos votan a alguien que les dijo, yo no sé lo que voy a hacer, a mí tengo un equipo que me va a indicar cómo voy a gobernar. Digamos, más claro que eso, digamos, no se le puede decir a Del Cel que engañó a nadie, que mintió a nadie, porque solamente él y Macri, lo único que repiten como loritos es, somos el cambio, nadie les dice qué carajo es el cambio, hijo, mostrame, a ver, abrí el puñito, qué es eso. Pero funciona, y la pregunta es, ¿por qué funciona? Ahí llega mi análisis, la verdad que no entiendo cómo es tan simple. Sí, falta, simplemente se fogoneó tanto a la oposición que cualquier el cambio es simplemente no ser kirchnerista. El cambio es ese, somos el cambio, ya no somos kirchneristas, cambiamos. Básicamente la estrategia de poner a como se le suele llamar, outsiders, o sea, gente fuera de la política, es que apunta a un mercado electoral que piensa que todo lo que tiene que ver con la política es corrupción, el político como oficio es corrupto de por sí. Y alguien que viene de afuera, que tiene una popularidad lograda afuera de ese círculo, se supone honesto. Y en esa honestidad... se supone también que con la honestidad alcanza. Mira, este tipo repiola, mirá los chistes que me hace, qué sé yo, y por ese lado te entra. Hay mucha gente que vota por la cara de un candidato, no por sus ideas, ¿no? Le parece, sí. El caso de Narváez, que iba a Tinelli y Ali Calicate y le ganó a Kirchner, digamos, en esa elección del 2009. Parece que tiene que ver con eso. Tiene un nombre específico, y no es un caso específicamente de Argentina. En Estados Unidos hubo Schwarzenegger, por ejemplo. En Italia hay un comediante que es senador. En Italia, Beppe Grillo o algo así, que está en un partido creo que se llama Cinco Estrellas. Es un comediante, un humorista que se metió en política. Y en varios lados se replica esto. Tiene un nombre especial que no me acuerdo cuál es, pero no es un fenómeno raro que pertenece a nosotros solamente. Y tiene que ver con lo que Durán Barba le pide a Macri, que trate de evitar lo que sea peronismo y que trate de convocar al árbitro este árbitro mundialista que dirigió una final del mundial. Sí, se me fue bueno, él está y es un personaje por afuera. Hay otro periodista, el que expulsó a Zinedine Zidane. Ah, no, Elizondo, sí. Elizondo fue. No sé si. Bueno, pero es. Sí, fue. Y... Desconfía de todo lo que le decimos a este tipo. De que no me acuerdo. Si sí, estamos diciendo, bueno, que Elizondo. No va, confía en nosotros. Ese es el compañerismo que hay en Todos Santos. Descremos incluso de nosotros. Baldassi. No es, creo que es Baldassi el que está. Sí, el que dirigió una copa, en la final de Copa del Mundo, creo que es Elizondo. Pero no es el... Bueno, Baldassi creo que está con el pro. Por eso me pero, me que... pero y hay no, otro... no, Baldassi no fue, no fue ni de casualidad Baldassi el que pulsó a Zidane. Elizondo el que pulsó a Zidane. ¿Sí bueno, puede ser también, no sé. No, es Elizondo, ¿no? ¿Qué puede ser Baldassi? No, no es Baldassi, es Elizondo. Estoy diciendo que Elizondo... ¿Pero Baldassi dirigió alguna final? No, creo yo que no. Yo no recuerdo que haya dirigido una final. No, claro. Entonces... Pero es un árbitro. No, sí, nos corramos del punto. No, no, claro, sí, no. No era el punto, no era el punto. Como siempre, todos andan haciendo hincapié ni mierda de eso. Y hay otro periodista deportivo que también se metió... que no me acuerdo tampoco. Padecemos amnesia en estas vísperas de... Ah, no, ya son las 11. Así, vísperas de 11. Así que vamos a una pausa y volvemos con más Todos Santos. Yep. Volvemos con Todos Santos. Este es el tercer bloque. El mejor bloque de Todos Santos. Y de la semana de la radio, en fin. No sé por qué siempre digo eso. Creo que es como... genera una expectativa que después no se cumple, pero bueno. Sí, sí. Bien. Mientras me caigo. Mientras te caes. Esta semana hubo un rumor de que la famosísima intérprete de piano, Marta Argerich, iba... Me encantó el gesto para la audiencia. Sí, es que... ahí está. Nos escuchan por internet. Claro, está la cámara está la prendida. Claro, está muy bien. Está muy bien que multimedia. ¿Sí? Qué mente chiquita que tenés. Sí, no podés ver más allá del micrófono que tenés enfrente. Estamos en muchos medios al mismo tiempo. En fin. Fue muy boludo. ¿Sí? Ya está, perdóname. En fin. Bien, Marta Hirsch va a tocar en el Teatro Colón. Ahora se me fueron las fechas toda la madre, culpa de Diego. Y al mismo tiempo, una semana antes va a tocar también para... Fernando lo está buscando ahí la fecha muy rápidamente, sí. Ya que... Y, ya buscó lo de Elizondo y ahora sí, está buscando esto también. Sí, sí. Y resulta que también va a tocar para el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se va a inaugurar una semana antes de las fechas que tiene programadas para tocar en el Teatro Colón. Y se armó toda una bataola, digamos, porque se supone que el PRO está... enojado en el partido del PRO, no sé cómo puede estar enojado. Bueno, pero en fin, eso dicen los noticieros, con Marta Argerich, porque había primero firmado contrato con el Teatro Colón, que depende, digamos, del gobierno de la ciudad, que es el PRO. Sí. Y cómo podía ser que una semana antes toque, en la semana de Marta Argerich, que es una que organizó el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se va a inaugurar, digamos, especialmente para esta artista, de hecho la semana se llama Marta Argerich, ¿cómo puede ser que toque con entrada libre y gratuita, digamos? Lo cual, digamos, está bien, porque al PRO de medio que se le escapó la tortuga tendría que haber hecho firmar un contrato, en todo caso, de exclusividad, y no hubiera tenido ese problema, no lo hizo. Y bueno, Marta Argerich no es que va a tocar gratis para el... Claro, ella va a recibir, paga la gente. Claro, también en el Centro Cultural, digamos, le van a agarpar. Y bueno, se hablaba de una cifra de 27 millones, algo así, que salieron a desmentir, obviamente, el gobierno nacional dijo que no eran 27, sino eran 26,50. no, mentira, no dijo eso. Pero en todo modo, digamos, el... Lo que yo decía, el problema de fondo es que en una va a ser gratis la entrada para el público y en otra va a ser para la élite, digamos, porteña, que puede garpar entradas que son bastante caritas, digamos, para estar ya sea en platea o en... Diego, vos que tenés mucha cultura, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Las butacas? ¿La platea y...? ¿Las Pullman? Claro. Las plateas, las Pullman, después está el gallinero. Claro, después está el gallinero, exactamente, donde se... Se puede entrar gratis, creo. No sé si ahora seguirá siendo así, pero en un principio el gallinero era en entrada populares y eran muy altas, cosas que no se ve a la gente pobre, sí. Pero podía entrar. Bueno, pero la cuestión ahora era que aparte, ¿quién quiere ver a la vieja Argerich? Quiere escucharla tocar, así que puede claro. estar en el colgado sí. de la araña del teatro y lo mismo va a escuchar. Claro, pero no sé si seguirán siendo gratis. No creo. Pero la cuestión es que, bueno, la gente que va a verla, Marta Gerich, a verla y a escucharla, a verla interpretar y a escuchar su interpretación, que va a ir al Teatro Colón, va a pagar mucho dinero. Digamos, y si ponele que vos te pusiste, no sé cuánto estará, pero pusiste, no sé, 5.000 mangos, digamos. No creo que sea tanto, pero sí, no, pagaste sí. una entrada de 1.000 mangos, ponele, para ver a Marta Argerich. Medio que te daría por las pelotas que enterarte que va a tocar una semana entera gratis, ¿no? Sí. Lo cual... Acá creo que le doy la derecha al pro, digamos, está bien, no me jodas, Marta Gerich. Déjamela. Claro, hacela una semana después incluso, podés hacerla, digamos. Pero bueno, una disputa que se armó que me pareció interesante. En un primer momento pensé, estos que elitistas que no quieren que el pueblo común y corriente vaya y vea a un artista como Marta Gerich. Pero después pienso, ponele que vos seas del pueblo común y corriente, que te ahorraste guita porque te gusta la música clásica y te gusta Marta Argerich, y compraste una entrada, y después te enterás de que va a tocar gratis, te va a dar por las pelotas, ¿no? Porque medio que la disputa primero quería era por ese lado, de que por una parte estaba la elite porteña que iba a ver a Marta Argerich y que iba a pagar una entrada muy cara, y que se enteró que Marta Argerich iba a dar conciertos gratis, entonces como que dijo, ay, mira, ahora los negros van a consumir lo que consumimos nosotros. Y yo dije, medio que estaba ahí por alborotarme, decir, sí, esto, te estaba saliendo que se creen, que sí. Y después pienso, no, porque también está centrado en el prejuicio de que la música clásica solamente le gusta a la élite, digamos. Y no, yo creo que hay mucha gente que ahorró para ir a ver a Marta Argerich y que compró entradas ahorrando y que de pronto se enteró de que iba a dar una semana antes concierto gratis, capaz también le dio por las pelotas, independientemente de que lo haya organizado el PRO. Si hubiera sido al revés, creo que está la sospecha de que haya sido a propósito, ¿no? Simplemente para cagarlo, ¿viste? Para cagarle la fecha. Ahora yo quisiera saber la opinión de Marta Argerich, que dice todo esto. Sí, se siente... Nadie creo que se haya preocupado por su opinión. No, pero ¿qué dice ella? ¿Va a tocar mejor cuando es gratis? ¿Cuando es pagado? Es que no es gratis. O sea, no, pero te digo, pero para... En un lado vos pagás la entrada y en otro lado el Estado le paga. Pero ¿qué piensa ella? ¿Se siente utilizada por en esta disputa pro kirchnerismo? Según leí, pero que no es confiable. Sí. Está analizando si va o no a hacer esto gratis. Claro. Yo creo que no. No debería. Que como que es, como el centro es como un, que como que está en un marco de un acto proselitista y que ella estaría analizando todo en potencial si se presenta. Sí, yo creo que a ella le importaría poco sentimiento patriótico, prioridades, cuando está la guita ahí y tenés que tocar. El Estado muchas veces da contratos generosos, así que no creo que... Aunque están diciendo que va a rehuir, yo creo que... No. Caca le van a decir después a Marta Argerich, caca, y van a salir la boleta de lo que cobró y... Como hay que ver qué pasa, como en todo. Sí, está bien, ellos, digamos, si te dan, ponele que no sé si serán 27 millones, 30 millones, pero ponele que sea 1 millón, y que el PRO te va a dar una semana después otro 1 millón. Y se están peleando, que se peleen ellos, yo voy y cobro mis 2 millones, ya fue, que después que digan lo que sea. Lo pensaría por ese lado. Pero independientemente de esto, muestra cómo el deseo de pelearse, ¿no? Qué ganas de pelearse, ya está, se cruzaron las fechas, está, ¿no? En quilombo. Dije, joder. Pero tiene que haber un titular, tiene que decir que el kirchnerismo quiso joder al PRO, y tiene que salir uno que es un periodista que es kirchnerista a decir, que el PRO solo quiere arte para los ricos, ¿me entendés? No. ¿Vos crees que no hay un pobre también que ahorró para ir a verla al Colón? Porque también se pone en juego todos los prejuicios, ¿no? Que tenemos. No sé. Pero bueno, quería hablar de eso Así que Marta Gerich quiso hacer el negocio. Para mí la culpable es ella, ahora que lo pienso. Sí, no, es totalmente culpable. Quiso cobrar de los dos lados. Y... prostituta. Algo que, por otra parte, haríamos también. Sí, nosotros. Totalmente. Sí. Estaba pensando, la semana pasada hablé acerca de la reacción del... de los ferreteros y también sí. de que cuando uno va y no sabe el nombre preciso, los ferreteros como que se creen con la autoridad de prepotearte, de decirte ignorante de mierda y todas esas cosas. No te lo dicen, pero lo piensan. No otra vez. Ahora, en cierto sentido, sí otra vez, Joaquín, porque voy a insistir sobre esto. Pero esta vez sobre los accidentes. Sobre los accidentes. Porque... cerca de donde yo vivo, entre la, creo que es la Iriarte y la Alem. Donde creo que vivo. Creo, tengo un problema con la Iriarte, la Uriarte, o sea, Iriarte, Uriarte. Creo que vivo, yo nunca escuché eso. Creo que vivo en la... cerca de donde vivo, dije. Sí. Bueno, pero a mí... me parece mal. Bien, en fin. Dale. Bueno, vamos a dar Uriarte, Uriarte y yo. Incluso pues, decir una intersección de que no se crucen jamás la calle, ¿viste? Decir Pueyrredón y Belgrano y listo. ¿Qué tal te sabe bueno, la está gente? Bien, ahí va. Cerca de donde creo que vivo, sospecho que vivo, sí. Siempre se chocan. Sí. Hay constantes choques. Un promedio. El duende de mierda ese que se pone en esa esquina. Y no se preocuparon en poner un espejo, ¿viste? Esos espejos que son cóncavos para que el boludito sí. que vaya vea si alguien está cruzando. No pusieron una chota. Se chocan constantemente. Y en una de esas veces tuve la oportunidad de... porque vivo cerca, siempre escucho los choques. Pero en una oportunidad tuve la oportunidad de ver el choque y escucharlo. Y la reacción, me llamó la atención de la reacción del que fue chocado. Porque salió del auto rápido y empezó a putear. ¿Qué me chocá, hijo de puta? Que estoy, no sé qué le dijo del trabajo, que iba al trabajo y qué culpa de él tenía que iba a llegar tarde ahora, que era un pelotudo. Y yo decía, entiendo el enojo, pero... el otro no lo chocó a propósito. No dijo, mirá, estoy yendo atrás de este pelotudo, lo voy a chocar para que llegue mal al trabajo y la señora piense que no fue al trabajo porque la estaba corneando y después chocó. No, pero la reacción del que fue chocado es esa, de que el tipo de atrás lo hizo por hijo de puta. Lo chocó por hijo de puta. Y siempre la reacción es esa. Sí. No sé si habrá en algún país serio a donde un conductor... que ha sido chocado, se baja y le diga, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? ¿Tenés bien el corazón? ¿Te falló el auto? ¿Tus frenos fallaron? ¿Fuiste estafado por el mecánico al cual llevaste a hacer los controles de freno y dirección? No. No sé si habrá un país a donde se preocupen primero. Seguramente tuvo un problema mecánico. Seguramente tuvo un problema de salud. Por eso me chocó. No, o también, ¿por qué no? Se taró. Simplemente... Se tildó, pensó otra cosa, no pudo ver y chocó, nada más le pasó un accidente. Claro, un accidente. Pero a mí lo que llama involuntario. Que la reacción siempre, claro, es que el concepto del accidente es algo involuntario, pero el que choca siempre se baja con una actitud, hijo de puta, me chocaste a propósito porque vos me odias sí. Me odias porque estoy adelante de vos sí. en este camino, en este cruce. En mientras este lo señala, como Marta que dice, sí. En este momento estoy indicando sí. estúpidamente a la pared como, sí. como si usted viera a mí interpretando la escena. Sí. Sí. Y se sacó la remera incluso para pelear. Sí, sí. No sé a qué tanto dramatismo, pero bueno. No sé. Yeah. En fin. Sí, no, que te digan algo al respecto. ¿No les parece indignante como a mí eso? Pero, ¿por qué chocan? No entiendo. ¿Por qué chocan? No entiendo. No quieren chocar. No, ¿qué chocan tiene? En esa vereda, en esa esquina, dice él. Es que pasan las líneas de colectivo y complican mucho el tránsito porque la calle es muy angosta. Entonces dobla un colectivo y el de atrás tiene que frenar. y entonces hasta que termina de pasar de doblar el colectivo, el otro recién está acelerando. Y por ahí hay alguien que viene de atrás y no sabe que el auto que tiene adelante de él, a su vez, un colectivo que está yendo lento porque tiene que ir esquivando a los autos estacionados. Entonces el boludo parece que el que va atrás piensa, bueno, este va a acelerar en cualquier momento y no baja la velocidad, entonces choca. No le da tiempo para frenar, digamos. En este momento estoy haciendo las señales de la calle, como chocan incluso. Pero bueno, no sé si me expliqué bien. Sí, pero sí, es lo que sucede básicamente. Que es que son dos calles angostas y a donde tienen que, por la Iriarte, por donde tienen que doblar colectivo. Entonces complica mucho el tránsito y chocan constantemente, la verdad. Sí. No, pero no es solo los choques, digamos. El tipo que está en el auto, por lo general, el tipo que está en el auto siempre tiene la razón, siempre cree tener la razón de cualquier maniobra. Si doblaste mal una calle y casi te chocan, no, ellos no me vieron que yo estoy doblando, simplemente mal, pero estoy doblando. Tendrían que tener concentración en mí. Y es el también lo de esa seguridad que te dé el auto, estar arriba del auto. Porque yo veo peticitos peladitos que son bastante violentos arriba de un auto. Arriba de un auto es como que es un campo de fuerza el auto, donde podés putear a un mono que está en un camión Scania y boludo, y te vas con tu autito chocho de la vida. Hay cierta impunidad, le gritas a las viejas, le gritas a, y decís insultos racistas, xenófobo, no hay problema, estás arriba del auto, así que sale lo peor de mí. El caso del chocado, si yo reaccionaría igual que el chocado, realmente, porque es una posición en la que vos tenés inmunidad. A vos te chocan y vos no tenés la culpa, tiene la culpa el otro, o sea que lo podés putear y tenés inmunidad. Es raro que te cague a piñas el que te chocó, porque siente culpa. ¿De qué? No te voy a chocar y te voy a cagar piña, ¿no? ¿Siente culpa de que es un boludo? Yo si tuviera, chocaría a alguien, lo cagaría a piña. Obviamente, primero midiendo la probabilidad de victoria, ¿no? Si veo que es un enano el que se baja del auto al que choqué, y me viene y me dice, hijo de puta, ¿por qué me chocaste? Yo lo cago a piña, digo, ¿vos crees, pelotudo, que yo quiero hacer acá la trompa de mi auto porque sos un enano boludo, porque estás delante de mí? No, fue accidental, hijo de... Sí. Bueno, pero la cuestión es que tenés más inmunidad para putear a alguien, de pie a cabeza. Es más difícil que alguien, que un culposo, te cague a piña después de mandarse una cagada. Claro, es difícil, digamos, entablar una comprensión, digamos. Oh, hermano Eugenio, me has chocado, porque simplemente, bueno, accidentes pasan, intercambiemos número de teléfono y coincidamos con nuestros seguros y vamos a arreglar nuestros vehículos. Nada, es muy difícil. Tenés, como dices muy bien, Fernando, mientras alguien murió. Tenés, digamos, toda la... Sí, se murió. Hay accidentes en la radio... Quilombo, se cae la red abajo. No sé qué iba a decir. Pero ¿Qué hijo de puta este Charlie García se sigue tirando de...? Sí. Gatos, que nos han mandado otra radio. Otra radio seguramente nos manda gatos para sabotearnos la programación. Porque está viendo que nuestro programa lo supera. Sí. Pero bueno, no sé. Terminamos. Sí. Ah, no, tenés tiempo todavía. ¿Querés algo más? No, estaba pensando que los gatos están en el techo, hacen ruido en las chapas, que el gato está enamorado y la gata no. Yeah. Le quiere hacer cositas y la gata no quiere. Está bien. ¿Te dejo más? Están haciendo cosas sucias. En este momento, mientras nosotros hacemos radio. Sí, ellas la están poniendo. En Canal 4, hace mucho tiempo yo intenté acá. Oh, nena. Que este programa sea una continuación. ¿Por qué no ambientamos? Ponerle música romántica a los gatos. Para que garchen. Con ambiente. Este programa intentó ser una extensión no autorizada del programa de Canal 4, La Mañana del 4. No tenía un puchito para pasar. No, lo tengo. Y bueno, traía las preguntas que se hacían en el programa diario, porque hacían participar a la gente. Y yo se las volcaba a ustedes para que ustedes con su ingenio respondieran de una manera que a lo mejor... El televidente de a pie no podía hacer. Así que le transmito hoy la pregunta que hicieron hoy en la mañana del 4, a ver qué responderían ustedes ante esa pregunta. Y la pregunta es la siguiente, era Trading Topic en Twitter, y decía, ¿qué debería dejar de hacer? Y pone ejemplos como, ¿debería dejar de fumar? ¿Debería dejar de comer comida chatarra? ¿Debería dejar de llegar tarde al trabajo por quedarme 5 minutitos más en la cama? Sí, esa era la pregunta en la que gira todo el programa de la mañana del 4. O sea que Canal 4 presupone que todos tenemos esos tres defectos. Digamos, son los paradigmáticos. El paradigma es ese. Entonces, bueno. ¿Dejar de fumar? No, ¿cómo es? Dejar de comer comida chatarra. Claro, dejar de fumar, dejar de comer comida chatarra y dejar de dormir un poco más. También hace 5 años de la noche, nos dicen acá. No sé si se escucha, pero eso también hicieron. Si van a copiar algo. es que encima no era que lo inventaron ellos, ¿no? Es Trading Topic en Twitter, así que Pero antes, ¿quién será el ingenioso encargado en el programa de buscar la pregunta? ¿A quién le dicen, busca la pregunta para hoy? Sí. ¿Habrá un productor dedicado a qué pregunta podemos hacer hoy? Pero ¿por qué no pensar que lo hacemos como nosotros? Digamos, estamos ahí, tenemos que llevarlo. Porque a ellos les pagan y hacen un programa. Porque lo tienen que hacer todos los días. También. Es más difícil hacerlo todos los días. Es verdad. Pero debe ser, el proceso creativo debe ser lo mismo. Deberías dejar de ver Canal 4. Debería dejar de ver Canal 4. ¿O no? Es lo que está dando, están dando cuando estoy trabajando Canal 4. Son... ¿Cómo me cae de mal Carlín? La puta madre. Qué gordo, hijo de puta. Ese es el tipo que se abusa de cuando llega la fiesta de los estudiantes, el primer gordo boludo que está ahí haciendo la entrevista a las reinas, esa gente que vive de la fiesta nacional. Me da por el centro de las pelotas el gordo de mierda ese. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, Canal 7 es lo mismo, digamos. Son es como que... una cosa es que uno sea, a uno le genere apatía la gente de Canal 7, y otra cosa es que te caiga mal. O sea, hay un paso grande entre las dos cosas. Que además la gente es Canal 4. Vos ves Canal 7 y no te genera nada. Ves la cara de... Se me fue el nombre del que hace el noticiero en Canal 7, que tiene cara de bobo. Daje. El que me cae mal. Por Dios. El único cara de bobo. Cae mal. Cuando dijiste cara de bobo, lo saqué así. La Mariana Lazarte, te juro que la veo. Digo, mira, hermana, yo no sé vestirme, pero... te juro por Dios que vos te vestís 100 veces peor. ¿Quién la viste esa mina? Por Dios, hermano. Esto se está pareciendo, creo, a un programa de crítica barata. Pero estamos abusando de que no tenemos mucha repercusión. Así. Sí. Bueno, ¿cerramos este bloque? No, quería decir que alguien le diga. Que no se vista así, pues. Que menos siempre es más. Se pone de todo, la hija de... Pone camisas, sacos, miles de collares, aros grandes. Qué fácil que hace un programa en Canal 7, ¿no? Porque es programa de publicidad, nada más, ¿o no? Ah, sí. Porque sí, son... ¿Cuántos son? 5 minutos de programa en sí. Y después tanda publicitaria, tanda... Obrador. Hay un programa que se llama El Obrador y que muestra... Va a los corralones. Y ese es un programa de televisión que vemos. Vamos, que podríamos ver. Lo peor de todo es que incluso no tienen ni que pagar a alguien para que haga un programa. Levantan los de Telefe y en las pausas ponen su publicidad. Te ponen Casados con Hijos. Los tipos se rompieron el culo haciendo muchos episodios y lo pasan todas las tardes. Y simplemente lo que hace Canal 7 es pagarle a alguien para que en las publicidades saque la de Telefe y ponga la de Canal 7. Y nada más que eso. Y ganan guita con eso. Sí, los formatos de los noticieros que vos estabas hablando de Canal 7 siguen los de Telefe, digamos. Ahora también ponen musiquita, ¿viste? Ahora lo que hace el Telefe de Medianoche, que hacía primero el Germán Pawlowski, luego la chica esta que era notera de SQC, que ponían temas de tecno, algo que elegía el productor, y decía el tema de hoy y tal. Y bueno, está bien, qué sé yo. Y ahora lo veo que lo hace el boludo de Canal 7 también, digo, es como se copia mucho, ¿no? No se ponen a pensar, no ponen cráneo, Jujeño, y decía, a ver, sí, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro maldito noticiero? No es como Todos Santos, que Todos Santos tiene producción, piensa, producción, produce, producción pura, loco. Y le importa una chota las modas, va al frente y tal, ¿no? Programa valiente, valiente, este programa valiente. No, con los noticieros de Canal 7. Estamos diciendo poco pijas, ¿se sí. dieron cuenta? Sí. Estamos escases. Dejando de ser vanguardia. Creo que sí. cambió por chota, ¿no? Sí. Ya porque ya hay que cambiar. No, con los noticieros de Canal 7, que qué sé yo, ¿ves? Se cayó un avión en Buenos Aires, asesinato, y está todo lo de Telefe. Después, bueno, va, nota del perro Solís, y va, inauguraron una plaza, plazoleta en barrio San Pedrito, volvemos a estudios, y ya está. Todo la semana gira alrededor de San Pedrito. Porque el tipo hace nota, y después la alargan a la semana, una nota un poquito, otra nota. Humahuaca, cuando va, viaja a Humahuaca, es lo mismo, ves. Todo lo que ocurre en Humahuaca en la semana. Atropellaron un perro en tal intersección y está el perro Solís ahí. Sobrevivió una garrapata, sí. Y no, y lo que pasan de Genefe también, ya no abusen. Claro. Un llamado el, que hacíamos el año pasado, el anteaño. ¿Cómo? El vicegobernador. El vicegobernador entregando computadoras. A la escuelita rural que no tiene luz. Pero sí. Esa parte no le dije. ¿Qué desinteresado que es el vicegobernador. Qué ejemplo. El magnánimo. El magnánimo. Genefe, entregó bueno. un juego de cucharas en el comedor. Caritas felices. Bueno, ya vamos a una pausa publicitaria. Y volvemos. Volvemos con el último bloque de Todos Santos para contarles. Me olvidé. Expectativas frustradas. Hablemos algo de expectativas frustradas. La semana pasada la facultad estuvo cerrada. Bueno, no tuvimos mucha actividad en las aulas porque había un paro de adiunju que llevó toda la semana. Pero bueno, había un poco de desinformación por parte de algunos profesores de las materias que estoy cursando y no sabíamos si había, así que había que ir a cogotear a ver si había o no. Voy a reconocerle que prefería que no hubiera clases. Iba con el deseo de que no hubiese clases. Y quería llegar al aula y entrarme por mi sopa. No sé por qué iba a ser sabroso llegar y que esté el aula vacía o que haya dos pelotudos nada más sentados y no hay clase y volverme nada más. Y fui juntando expectativas. Voy a llegar, habrá gente, no habrá gente. Capaz que ya están dando la clase porque llegaba un poquito tarde. Pero bueno, allá por la Lavalle, entre Lavalle e Independencia, me cruzó una compañera que venía de la facultad, o sea, me cruzó y me cagó la expectativa porque ya supe que no había clase, porque si ella era mi compañera en esa clase, se está volviendo ya es porque no tengo clase, así que... Oh, ¿para qué vas ahí? Ya me quedé ahí, pues, no, ni el... Y me cagó, digamos, las expectativas que había generado. Me las cagó, simplemente me las cagó. Así que quería hablar, no sé si que... Pero ¿no pensaste que tal vez no iba a la facultad? Nada, ¿qué va a hacer por ahí? Aparte venía con la mochilita. Sí, dije, no, ya está. Me cagó. Bueno, quería hablar algo así de expectativas. Capaz que te hizo un blef, después dio la vuelta y se fue... También puede ser, pero no, poco probable. Sobre estas expectativas, uno tiene una expectativa grande, pero antes del día marcado te la acordan, se te filtra algún detalle o hay algo que pasa, sabes que no. Cuando compras algo, creo que te pasa, porque, bueno, por ejemplo, algún producto que te guste, incluso disco que estábamos hablando hace un rato, te voy a decir. Me va a dar felicidad eso de vas y compras con toda la emoción del mundo. Y después, abrís, ya sea el disco, no sé. Yo recuerdo una gran frustración que era cuando era chico, que ahorré para comprarme una figura de acción de los Caballeros del Zodíaco, una figura dorada, me acuerdo hasta ahora. Y lo veía al juguete ahí en la estantería. Yo decía, yo quiero tener ese juguete. Y ahorraba. Llegué a los 10 pesos que costaba la figura. Y me la compré con mucha emoción. Y yo pensaba cómo era la armadura, cómo se armaba. Viste que la armadura tenía una forma de caballito, era de caballero, sí, Pegaso. Cosas de nerd, cosa mierda que de, no entiendo. De siglo, verdad, que pero... tal vez no estarán entendiendo. Y resulta que era una garcha, me pareció tan choto el juguete. Yo dije, esto me tenía boqueando tanto tiempo. Fue muy frustrante, nunca más volví a comprar un juguete, ni ahorrar, ni interesarme. Ahí terminó tu infancia. Ahí terminó mi infancia, ese día terminó mi infancia porque... yo había me había imaginado que el juguete, la armadura salía volando también y que se ponía ahí el juguete, que era, no sé qué habré pensado en mi cabeza, pero definitivamente no era lo que compré después. Me pasó así. Yo por ahí no entiendo el Kini 6. Porque bueno, jugar un 6 números, tener la expectativa de que podés ganar, ser millonario, te despierta mucha expectativa. Pero después, creo que lo sabroso estaría en empezar a ver los números y que te digan, ver qué sé yo, que está el 6. Ah, yo tengo el 6, el 7. No, pero vos sabés que al costado está, dice, 0 ganadores. Nadie ganó, ya sabés que nadie ganó. Entonces, ¿para qué mirás? Ya sabés que no ganaste. Después hay dos, y el uno dice de La Plata, cuando sortean el auto, el de La Plata y de Mendoza. ¿Sabes que no dejó jugar? Entonces, ¿para qué revisas? Pero igual te seguís revisando. Te cabe la esperanza de que el incluso sistema se haya equivocado. Sí. Pero bueno. Expectativa frustrada. Los regalos, mierda. Tenés 10 añitos, invita a tus compañeritos y amigos del barrio a tu cumpleaños. Y esperas que cada uno traiga su regalo. De ese regalo, pues no sabes qué es lo que esperas, pero esperas que sea algo original y que esté bueno. Y en realidad la mayoría de los regalos terminan siendo mierda. Le pueden gustar a tu mamá, te traen ropa, les gusta a tu mamá. Yo me acuerdo que una vez me trajeron un juego de Bob Esponja. Yo decía, no, todos valen lo mismo, todos, creo que salían 5 pesos. Cada CD de PlayStation trucho sale 5 pesos. ¿Por qué el de Bob Esponja? Sí. No lo entendía, era algo, era innecesario, ¿no? Yo lo veía y lo probé una sola vez y no, sí, lo volví a tocar. El capítulo de Los Simpsons con el de golf, el Lee Carvalho, que decía... Ah, a mí me pasó con un cassette de sí, ¿qué va a ser? De Michael Jackson, Dangerous, que me lo traje. Yo jamás en la vida escuché Michael Jackson, no me gusta, pero mi hermana viajó a Tucumán. Y bueno, algo tenía que traer al boludo. Y parece que lo único que vendía subió incluso, creo que antes, en Taffy del Valle, por ahí habrá subido un vendedor ambulante a los cassettes de Michael Jackson. Compre su cassette de Michael Jackson y dijo, ah, Diego, ahí está el regalo para Diego. Estaba en la terminal y sí, había que comprar algo. Sí, había que comprar algo y bueno, me trajo un cassette de Michael Jackson, que todavía lo tengo, pero bueno. ¿Por qué no regalan plata para que uno elija? En vez de regalos mierda, dame la mitad de lo que te salió. Te salió 5 pesos el juego de Play, dame 2.50, que los voy a usar mejor. Eso. La gente sabe mal de los gustos ajenos. Pero hay que ser jodido para regalar un portarretrato, ¿no? Una media, un calzoncillo, o sea. Que también va por la línea de esa de que, a ver, tengo que regalarle algo, cumpleaños, no puedo quedar, tengo que acordarme. Y no me regales nada si me vas a comprar un portarretrato, una media. No me regales, prefiero tu que me ignores ese día, pero no me rompas el corazón. Y están después los que exageran mucho hacer el presente. Los que dicen, ay, no, yo tengo que regalarle lo ideal, lo justo. No, no. Regalame algo acorde nada más, pero no, yo tengo, le voy a regalar, le voy a traer desde Francia, porque alguna vez le escuché, o intentan hacer memoria, ¿viste? El detalle, el regalo personalizado. Ah, yo una vez hablé con él y mencionó a Bertolt Brecht, así que le voy a regalar un libro, y le voy a hacer firmar primera edición, y te buscan todo eso, y bueno, mejor lo mencionaste, porque simplemente se te quedó en alguna clase de la facultad, y te quedó nada más, y lo mencionó, pero yo lo voy a marcar. Pero bueno, cambiando de tema, Open English. ¿Vieron la publicidad de Open English? Sí. Este, la que dice, está la de la tipa, ay, estoy nervioso y tengo que ir a una entrevista de trabajo. Y menos mal que está siempre online, creo que el curso de, y entra por internet y bueno, se comunica con una operadora que dice, no, quédate tranquila, qué sé yo. Bueno, al final de la publicidad aparece un rubio, todo así, viene y empieza a decir, Open English. Lo mejor de eso, porque es norteamericano el chabón. Este, habla muy apenas el latinoamericano. Este, me parece que eran unos boludos por hacer esta publicidad, porque enseñar inglés no es simplemente saber inglés, tenés que saber los dos idiomas, pedazo de estúpido. Si sos un instituto de enseñanza de idioma, tenés que conocer las estructuras gramaticales del español, la pronunciación del español y también la del inglés. No podés simplemente ser un gringo que aprendió a decir tres palabras mucho más pobres que la que dice un mormón y a ponerte un instituto y ser la cara visible del Instituto Open English. Me pareció regarcha. Y es porque, ¿sabes por qué también? Y me voy a poner un poco Leo Cuevas en este momento, porque es rubio y es norteamericano. Entonces vende más, porque me va a dar clase un norteamericano. Eso, o sea, es prestigio. Es prestigio. De hecho, lo dicen. De hecho, lo dicen. No tiene ningún problema en decir con este profesores norteamericanos. Es el gancho de la publicidad. Sí. No, dame un... Que no es nada que te lo están escondiendo. Dame a alguien de Coronel Arias que sepa hablar los dos idiomas más o menos bien y ya me quedo conforme. No me importa que sea norteamericano, keniano, lo que sea. Kenyano, como dijo una vez uno de Canal 7. ¿Vieron? Nos acordamos con mi hermana. Todavía estaban transmitiendo la Olimpiada porque no teníamos cable en este momento. Y transmitían, era época de Olimpiadas. Así que estaba el gordito de los deportes, no me acuerdo el nombre, cómo se llama. Un gordito de mierda, morochito, pero no me acuerdo cómo se llama. Negrito. Este, sí. Y decía, y bueno, ahí viene, estaba en la maratón, y ahí viene el participante de Kenya. Porque, claro, porque le llevo acá que decía, este, Kenya, decía acá, está con la Y, ahí viene el participante de Kenya. Y todo, y encima, como iba primero la tipa, estuvo acá rato con la Kenyana, y le empezó a meter gentilicio, incluso ya se había hecho su país, el de Kenya. Siempre que, y encima lo cruzo por ahí, me río solo, soy un boludo. Este, me dijeron hace unas, cuando, en mi época alcohólica, porque yo soy un nuevo hombre, he encontrado la palabra de Dios, me dijeron, no tomes tanto, estás dañando tu cuerpo, tenés que cuidar tu cuerpo, tenés uno solo, cuida tu cuerpo. Y me lo dijo una vieja de mierda, con las tetas así, por la silicona que se había puesto, y el cabello todo teñido, y vos la veías con toda la cara así, y otra vez, pero un poco más cerca, pongo el micrófono así, toda la cara así, toda estirada. Este, y vos no estás cuidando, ¿cuál es el si vos te pusiste tetas, te puedes reventar una, no cuidate, sacaste una costilla de acá, no hablé del cuerpo. Aprendé, supongo que ya sabes que tu cuerpo es tu cuerpo, hace con tu cuerpo lo que yo también quiero meterle alcohol y quiero estrolarme con un árbol, bueno, lo voy a hacer, mi cuerpo después de todo. Después había un vegano, furioso vegano, yo no como nada que tenga grasa porque el cuerpo hay que cuidarlo y qué sé yo, y después sube la moto y se va, levanta 120 sin casco. ¿En qué quedamos al final? Cuida su cuerpo de una manera, pero no, después te hace mierda y no te reconoce ni tu vieja. Pero no, yo cuido mi cuerpo y no como grasas trans, pero después manejo una motocicleta a altas velocidades sin casco. No hay mucha relación con eso, pero bueno. Este, cambiamos de tema. Sí, bien. Este, vos hablabas de la gente especializada en, ya sea, no sé, vendedora, ¿cómo se dice? Los vendedores de ferreterías, que tienen un conocimiento y son superiores, se creen superiores ante el desconocimiento ajeno. Bueno, algo muy curioso son los operadores de sistema. La gente que arregla computadora, vamos a traerlo al lenguaje del pueblo. Cotidiano. La gente que te cura la computadora. La gente que te mira la computadora. Sí, claro. Y que sea, digamos, este, ya se limita simplemente al CD de instalación de Windows 7 y formateo, nada más, y están todos dando vuelta, no, ay, voy a arreglar tu computadora y reinicio de formateo completo, Windows 7 instaladito y ya estamos, $200. Y hoy hablábamos en una comunidad, en Taringa, vamos, para qué voy a, no es una marca, no es una publicidad, no es que está acá a la vuelta, taringa. Habían creado un post acerca de operadores de sistema y cuánto había que cobrar y qué sé yo, y muchos decían, no, la instalación de un antivirus. La instalación de un antivirus, 100 pesos, cambiarle el navegador. Es lo mismo, aprovecharse de la ignorancia, no ya hacernos la burla del que el otro, no, simplemente aprovecharnos. La gente no sabe hacer doble clic muy bien, muy rápido, entonces bueno, ay, no, bueno, no debe ser un problema de la computadora, señora, porque usted tiene la rapidez para hacer doble clic, algo debe andar mal en la computadora, déjeme ver, le voy a cobrar 500 pesos por verla, ver por qué no puede hacer doble clic rápido. Y yo propuse, y me cagaron a negativos en Taringa, no, que ya dormir. Que es inteligencia colectiva, compartimos cosas en internet, ¿por qué no llevarlo también un poquito de vez en cuando a la vida real? ¿Sabes un poco de computadora? Mira la computadora de tu vecino gratis. ¿Por qué tener que cobrarle al tipo por instalar un antivirus? Puedes cobrar. Hay que tener cara para instalar un antivirus y cobrar 100 pesos. Hay que tener mucha cara. O incluso formatear una computadora y ponerle el sistema operativo. ¿Cuánto te lleva? Media hora, 45 minutos y nada más. Ya está. Y bueno, pero esos son los arreglos que se está haciendo en esto. Y bueno, lo último que voy a decir, así que tiene que durar 10 minutos. No, vamos a ir a despedir. Vamos a escuchar dos temas musicales que están buenos, así que vamos a quedarnos un poquito. Vamos a salir un poquito antes del programa. Un viejo pedófilo, ahí en mi barrio, un viejo pedófilo, fue condenado cuando era más joven, se sabe, es vox populi del barrio. Y ahora tiene una sobrinita, una nieta. Y vos lo veas los dos que son muy buenos, muy, muy cercanos. La nena no se despega de su abuelo. Así que bueno, es raro, uno sabe ese secreto, que por ahí a lo mejor la familia más reciente no lo sabe, pero todos los demás lo sabemos. Ver a ese tipo cuidando cerca de una niña nada más. Y pensábamos que, bueno, a lo mejor pedófilo sí, pero incestuoso jamás. Tiene códigos. O bien a la niña le gusta. Otro. Una gama de probabilidades. Puede haber muchas probabilidades. Pero estaba esto de que ¿cómo te sigue el pasado? El tipo ya quedó correctamente quedó marcado para a futuro, digamos. Todos tienen cuidado. No, nene, no vayas a jugar esa vereda porque te cogen. No, nene. El famoso hombre de la bolsa. Sí. Si se vuela la pelota para la casa del tipo este, no se va a pinchar la pelota. Se va a pinchar otra cosa. Se perdió. Y también pasa con Delcel. Ya la cagó. Tiene su pasado. Ya la cagó. O sea, lo sigue rectificando día a día, ¿no? Pero digamos, si hubiera un lavado de cara y dijera, se pusiera serio y dijera, no, yo voy a cuidar a los pobres. Y él, porque es lo único que tiene que decir, tengo un plan de trabajo, un plan de gobierno y voy a cuidar de los pobres, de los más necesitados, se van a acabar la injusticia. Lo único que tiene que decir, pero no lo dice porque es un boludo. Pero si dijera eso, igual el pasado lo condenaría un poco. Yo no sé si podría creer un tipo que fue tan contraproducente para la figura de la mujer, que llegó al límite de lo rastrero para siempre. Faltaba que se baje del escenario y te haga cosquillas para decir, bueno, llegó la hora de las cosquillas, y bajaba con Daddy Brieve y te empezaban a hacer cosquillas para seguir teniendo un poco más de éxito con los Midachi. Pero bueno, no sé qué quería llegar con esto. Yo creo que ya estoy perdido. Ah, el pasado que te condena. Sí, eso nada más, pero bueno, no tiene mucho fondo. Y bueno, nos despidamos, muchachos. Ah, la última cosa, perdón, que había visto en Facebook de Camilo. No sé si lo conocen a Camilo. El pelotudo que baila en la peatonal, que pone el grabador y que empieza a saltar y la gente se pone alrededor. Y bueno, salió una campaña espectacular en Facebook diciendo, no le digan pelotudo a Camilo, porque Camilo con esa plata se alimenta a su familia. Así que no le digan pelotudo a Camilo, porque no es pelotudo, es un trabajador honesto. No, no. Se puede ser pelotudo y se puede ser un trabajador. Una cosa no quita la otra. Se puede trabajar de pelotudo, incluso. Sí, incluso él lo hace, pero bastante bien. Ay, no le digan pelotudo, porque tiene intenciones buenas. No, puede tener intenciones buenas y puede ser un pelotudo. No, una cosa no invalida la otra, así que no, es un pelotudo. Camilo, yo incluso creo que preferiría que me robe. Creo que antes de darle 2 pesos por hacer la pelotudez que hace, yo creo que preferiría que me clave un cuchillo y me saque el celular a lo palpaleño, a lo Libertador General San Martín, antes que estar viéndolo ahí. Pararse a ver un pelotudo, ¿te convierte en un pelotudo? Debe de bailar o, ¿no lo viste vos? No lo vi. ¿No lo viste? No, ese es genial, boludo, ¿no? Incluso creo que acá, ¿viste? Podemos generar expectativas, pero no se van a frustrar de ninguna. Vos vas a llegar y vas a decir, mira, tenían razón. Incluso es mejor de lo que me habían dicho. No podés imaginar lo que es. Pero nada, no, bueno, un abrazo a Camilo, que tiene intenciones buenas, loco. Es que siempre es hipócrita, porque, digamos, a ver, si dijéramos ahora, ¿viste qué mal que tocan los ciguitos eso? ¡Qué hijo de puta! O sea, que, no sé, que quemen los instrumentos, creo que les daría plata. Pero tocan muy mal, y seguramente si haces la campaña de decir que hay ciegos, hijo de... También que sean ciegos, pero no justifica que, sí, que torturen esos instrumentos. Y si lo hacen en Facebook, solo gente va a decir, ay, pero alimentan a su familia. Sí, ya sé, alimentan a su familia, pero eso no quita que toquen para el culo. Claro, no sé si ustedes, si soy muy malo, ustedes juzguen. En la facultad estoy cruzando un vecino que es ciego. No sé si lo vieron, es ciego el chico, y se para en la puerta de la facultad a esperar a un compañero para que lo lleve al aula, porque no sí, tiene mala orientación. Así que bueno, lo vi hoy, no fue hoy, fue la semana antes del paro de la Dunhu, y lo vi al chico este, entonces le dije, bueno, yo te llevo, le dije así, lo llevé, ¿verdad? Así vamos hablando así. Y lo metí en otra clase. Y cuando me fui, antes de irme, le dije, después te vas a reír. Le dije, así me fui. Y no sé qué habrá hecho. Yo me fui a mi clase y quedó cieguito ahí. No sé qué, no sé ni siquiera qué clase era. Así que, muy malo. Muy malo. Creo que fue. Muy malo. Y ir a una fiesta de disfraces, disfrazado de ciego. Sí. ¿Estaría piola o...? ¿O no? Yo lo que preguntaba, con su humor negro. No, eso no se dice, Fernando. No. Lo que preguntaba antes. Te reservaste. Pararse a ver un pelotudo, ¿te convierte en un pelotudo o te da un cierto aire de superioridad frente al pelotudo? O sea, ¿te sentís superior o te convertís en un pelotudo mirando un pelotudo? No sé, la verdad. No, te un poco de todo. Yo creo que te hace más pelotudo. Sí. ¿Vos te paraste? No, es imposible no pararse si está la peatonal. Verlo es imposible no verlo. Bueno, ahora, sentarme a ver y darle plata, no, por favor. Eso jamás. No. Camilo, buscate un trabajo. Sí, incluso Vito lo miraba como la vieja que pasó así. ¡Ay, esto! Negros que bailan. Ensucian la peatonal Belgrano. Ese estaba igualito. Bueno, vámonos, muchachos, porque creo que hizo mucha bosta. Vamos a despedir, nos despidamos, a ver, le pido atención al operador, vamos a despedirnos con un tema que se llama Blue. Es del disco de Greengrass, algo así se llama, de Hawk. Sí, ahí estamos. Ya está todo coquillado. Pone cualquier tema y ya está, vámonos. Hasta la semana que viene, gente decente. Hasta el lunes. Chao, chao. Trouble, that's what we had, and everything that goes around comes around in a bittersweet. My heart's already broken down, looking for a sweeter sound, looking for a brighter day. I'm face down on the pavement, step aside, see the light, close your eyes and let us live our lives. than being alone. It's better than being alone. Funny, we tried it on, standing on the brink, looking down. There's a little bit of truth in every lie. You were so above us all. It was just the blind leading the blind.